Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con la reunión de comisión de las comisiones en conjunto de planeamiento urbano y de presupuesto, que se encuentra presente su presidenta, para tratar el expediente 1795J del 2019 para el cambio de solicitación para el sector denominado Estación Villa Crespo, situado en la línea del ferrocarril San Martín. En el mismo caso que el proyecto anterior, este proyecto vino el miércoles pasado el subsecretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Colombo, para explicar el motivo de la cambio de zonificación de estos terrenos, producto de una ley que se votó a principio de año, el año pasado, de CAF, donde justamente dispone la venta de estos terrenos. Es un proyecto de doble lectura, así que según indica la Constitución, tendremos una audiencia pública que se celebrará el próximo año y después eventualmente también se tratará una segunda lectura. No sé si tienen que algo que decir, si no, pasamos a la forma del expediente. El único cambio que le hicimos respecto de la primera del despacho que ingresó fue cambiar en los fundamentos, en función también de lo que habían planteado vecinos en la semana, en la reunión del miércoles, para que coincida lo que dice el artículo de suspensión. De que se suprime la calle Camargo como sujeto de apertura no coincidía con los fundamentos de la ley, lo que hicimos fue cambiarlo para que haya coincidencia justamente y acompañe el artículo 5. Ese fue el único cambio que hemos realizado respecto al proyecto. Bueno, gracias.